cerca de una vieja boratea y una minita que había, que también se explotó mármol, que se llama Arita. Hay que cruzar todo el salar para llegar a ese ángulo y ahí está el lindero. Acá hay datos, por ejemplo, que vamos a ir viendo. Habla de que la exploración fue iniciada en el 99, ¿sí? Que había realizado 3T 2011. Dice un total de 115 hoyos que determinaron 700.000 onzas medidas, 1.500.000 onzas indicadas y 750.000 onzas inferidas, con una ley de corte de 0,2 gramos tonelada. ¿Qué quiere decir eso, pues, más, mira, o menos? Vamos a lo fundamental. Dijiste 0,2 gramos tonelada. Bueno, esa es la ley. Sí. No es muy muy alta, que digamos, ¿no? Pero debe tener tramos de mayor ley por la información que yo tengo. Ajá. Y las perforaciones está bien, en el primer intento perforador de ellos llegó a 300 metros, y se nota ahí que han superado esa profundidad donde no han encontrado mayores reservas. Estamos hablando de oro, ¿no? Sí, oro. Mira, en ellos, por todo lo que yo conozco del tema, nunca han dado informaciones económicas de ningún otro metal. Ajá. Por ejemplo, no han dado leyes de cobre, no dice que tengan tantas libras de cobre de reserva. Es decir, que debe haberle fracasado los acompañantes del oro y basan todo el proyecto en oro, por eso justamente eso más o menos andaría con lo que yo conozco, de que cuando hacen el informe de... Sí. El estudio de factibilidad, ¿no? Después de todos los estudios exploratorios, que se le da el carácter de estudio de prefactibilidad, y hacen el estudio de factibilidad, que es el último estudio que ya se hace, sí, cuando ya se conoce el comportamiento metalúrgico de la mena, cuando se conoce el tipo de talud que le van a dar, si, porque lo van a explotar a open pit, es decir, cielo abierto. Sí. Ahí ya ellos hablan de que pueden llegar a ser un minado de 30.000 toneladas día. Uh-huh. Es decir, un minado bastante, digamos, para la megaminería bastante modesto, ¿no? Claro. O más bien yo te diría que sería lo que, si yo pudiera poner una ley, les pondría justamente eso como tope. Nadie me tiene que sacar más de 30.000 toneladas por día. Pues imagínate lo que es bajo el umbral, que te saca 250.000 toneladas por día. Claro, es muchísimo más. ¿Cómo controlar el impacto ambiental? Es imposible. Claro. Esto es bastante más llevadero. Ajá. Y cuando hablo de estos de 700 onzas medidas, 1.500.000 indicadas, 750.000 inferidas... Bueno, mirá, 700 medidas, sí, significa que son toneladas que son seguras, que están cercadas por pozos, como rectángulos cercados por pozos. Es decir, yo te pongo cuatro esquineros, y yo tengo los valores de esos cuatro pozos, por lo tanto puedo generar con mucha seguridad que dentro de ese cuadrado tengo tantas toneladas. Uh-huh. En cambio, las inferidas, que ya ves que son muchas más, es cuando vos geológicamente, por la roca, que es igual que donde tenés las toneladas medidas, claro, podés decir, acá también voy a tener tanto. Así que siempre son muchas. Generalmente no se cumple eso de las inferidas, ¿no? Claro, porque es como también para atraer inversores, ¿no? Plantearlo como que es un... Eso es lo que interesa justamente. Vos sabés que este proyecto, ellos lo arrancaron en sus inicios con el apoyo de una empresa muy grande, la Río Tinto Zinc. ¿No? Que es una gran empresa, debe ser la segunda o tercera minera del mundo, ¿no? Después no sé en qué quedó, y lo debe haber visto medio chico, y quedaron ellos solos. Claro. Ajá. Y después tira otros datos, como por ejemplo, que obviamente esto por lo menos a mí me sorprende, es que el gobierno de Salta le otorgó la declaración de impacto ambiental y que permite desarrollar la producción bajo la modalidad de cielo abierto con lixiviación en pilas. Bueno, sí, mirá... acá es donde entra a jugar el tema del cianuro y demás, ¿o no? Sí, porque al hacerlo en pilas no hay otra forma que lixiviar. Justamente pila en inglés se usa el no pile, sino se utiliza heap. Uh-huh. Y leaching es lixiviación. Este es un método heap leaching que es clásico, te diría que es lo clásico que se hace en lo cielo abierto. Es decir, el material, si ellos tengo el dato que ellos van a producir 30.000 toneladas al día, sí. Yo no sé cómo van a hacer las pilas, si las van a hacer de pilas mensuales, que sería 30.000 por 30, ¿cuánto da? 900.000 toneladas, ¿no? Sí. Si da 900.000 toneladas, ¿qué hagan con las 900.000 toneladas una pila? Esa pila tendría más o menos, para que tengan una idea, unos 500 metros largo por 150 de ancho y por una altura de más o menos 25, 20 metros. Este concepto dándole una densidad de alrededor de 3 gramos por tonelada o 3 toneladas por metro cúbico a la roca, ¿no? Uh-huh. Que es más o menos lo que tiene este tipo de rocas porfíricas o volcánicas, tiene más o menos esa densidad. Entonces si hay una pila así con, como te digo, de 15 a 20 metros de altura, no, lo que no sé si la van a cargar con movimiento permanente de camiones, para lo cual necesitarían una buena cantidad de camiones, o bien lo cargarán por cinta transportadora. La pila, debajo de donde va la pila tiene que haber membranas, tiene que haber un hormigonado, cosa que no haya filtración a las capas freáticas que están por debajo. Claro, que esos son los famosos diques de cola, ¿o no? No, esa sería la filtración de la pila. Es decir, porque una vez que está terminada la pila, pues te digo, no sé si la harán mensual, con 900.000 toneladas, o pretender hacer pilas más grandes. Yo te digo porque lo hemos hecho, ¿cómo se llama? En la mina esta de uranio, en Donoto, acá en Salta, uh-huh. En los años 78, 79, cuando explotamos Donoto, hacíamos heap leaching también, que era la lixiviación de pila, y lo hacíamos pero con ácido sulfúrico, atacando el uranio disuelto en las calizas. Acá tienen que atacar el oro disuelto, en que está mezclado, quiero decir, con las rocas volcánicas. Claro. Entonces ellos vuelcan el cianuro, y el cianuro en la percolación descendente, cuando va desde arriba de la pila hacia el fondo de la pila, va capturando todo el oro que encuentre. Ajá. Esa pila se hace con una cierta pendiente, hacia un lugar donde se hacen canaletas, y ahí se recupera el oro que es bombeado hasta... como te digo, no sé si van a trabajar con columnas de carbón activado, posiblemente trabajen eso, porque con eso completarían la metodología clásica. Y ahí es donde lo recuperan finalmente al oro. Uh-huh. Sí, lo recuperan en el carbón activado, después hay que quemarlo a eso, y en la sale la ceniza de la materia orgánica, y por otro lado el oro, ya perfectamente recuperable. Y otros datos que da es que la vida útil de la mina, por ejemplo, es de 10 años y que en los primeros 5 años se van a sacar 161.000 onzas de oro con un promedio de 0,81 gramos tonelada. O sea que eso es lo que hay de oro dentro de una tonelada de tierra, de piedra. 0,81 es la ley que tienen de oro en esos primeros 5 años, ¿no? De oro en el material que van a tratar durante esos 5 años. Para que tengan una idea, vos y los oyentes, bajo la lumbrera trabaja con 0,65 gramos. Uh-huh. Es decir, esto tiene la ley un poco más alta. Uh-huh. Tienen 0,15 más alto la ley que bajo la lumbrera. Lo que es interesante, ¿no? Pero obviamente lo que tienen muy por debajo, debajo de la lumbrera, es la reserva. Ajá. Y la vida útil, bueno, es la duración que ellos estiman que va a tener el yacimiento si no tienen la suerte de encontrar más reservas a medida que vayan explotando hacia abajo. Ajá, después habla de que en los primeros 5 años, por ejemplo, van a brindar 550.000 onzas de oro, y dice que eso duplica la producción mineral salteña actual, la producción minera salteña actual. Y lógico, sí, mirá, acá, si nosotros consideramos, cuando abrió Bajo la Lumbrera, uh-huh. Triplicó la producción minera argentina. Ah, ¿solo la Lumbrera? Solo la Lumbrera, solita la Lumbrera triplicó con una producción de 21.000 kilos de oro por año. Estos van a producir alrededor de 5.000 kilos nada más de oro por año, ¿no? Si la cuarta parte de lo que produce la Lumbrera, producir con una producción de 25.000 kilos de oro y 190.000 toneladas de cobre fino, triplicaron la producción argentina del centenar de minas que todavía quedaban, ¿no? Uh-huh. Y acá hay otro tema que a mí me llama la atención y no sé si será real, porque haciendo números al valor de la onza de oro que plantean ellos en dólares, queda como muy ajustado con lo que con la inversión, ¿sí?, que ven en la prefactibilidad y también la inversión inicial en construcción de infraestructura. Sí, incluso se estarían sobrepasando en gasto más que ganancia, eso me parece llamativo. Es una empresa generosa, ¿no? Claro, porque me parece que viene a hacer beneficencia. Porque si uno hace números a 323, que es lo que plantean ellos, 373 está la onza, da más o menos 200... ¿Cómo? Dice que la onza de oro está a $373. No, la onza de oro está a $1,600. Ah, con razón, ahora sí los números cierran. ¿Y por qué la pondrán tan baja? Mira, a ese valor estaban cuando ellos empezaron la exploración en el año 92. ¡Qué divino! Claro, y en eso ellos previeron una inversión de como 400 millones, pero obviamente multiplicando como si le va mal 700.000 onzas por $1,600, la cifra es abismal lo que van a ganar. No, ellos van a ganar, mira, yo a grosso modo te calculo que en los primeros 5 años van a sacar $1,600 millones. Claro. Es un negocio, ¿no? Así vale meter 400 millones. Sí, van a invertir a todo trapo, porque yo creo que realmente la inversión no va a llegar a $300.000. Claro. Bueno, creo que ha quedado más que claro cuál es la operatoria y cuál es el negocio que se está dando. Y hablamos también de otros proyectos, ¿no?, que aparecen en Salta, como Diablillos, de la empresa Silver Standard, el Kebar de Golden Minerals, aparece Río Grande de Pachamama Resources. Bueno, ¿sabes quién es Pachamama Resources? ¿Quién es? Manfield. Ah, ¿es lo mismo? Son los mismos. Sí, además, siempre. Manfield tiene varios nombres. Tienen subsidiarias, ¿no?, estas empresas, ¿o no? Más que subsidiarias, son nombres que utilizan, porque están todas en la misma ciudad. Salta Exploraciones son ellos también. Uh-huh. Ah, son los mismos. Claro, que tienen dos proyectos acá, que es Las Burras y Las Cuevas. Claro. Con otra empresa que se llama Cascadero Cooper. No, esa es otra, Cascadero. Ajá. Cascadero no sé por qué me suena, porque yo creo que me hablaron un día de Cascadero, me parece, la empresa esa. Uh-huh. ¿No? Pero Pachamama, Salta Exploraciones, es Manfred. Mirá vos. Carlos, una última pregunta, ya te libero. No, con las que quieras. Pero. Sí, y el tema este que hablábamos también hace un rato de la Lumina Cooper con este proyecto que me decías que es mucho más grande que el que hablábamos recién, que se llama Taca Taca. Bueno, Taca Taca es realmente algo muy grande. Sí. Taca Taca está cerca de Tolar Grande. Kilómetros de... ¿Cómo se llama? De Tolar Grande, claro, al oeste. Este otro está a Tolar Grande al sur. Ajá, para abajo, sí. Este está hacia el oeste de Tolar Grande. Hay una estacioncita que no para nunca el tren, pues para en Caipe, que es la estación Tacataca, ¿no? Ajá. A no ser que le falte agua al tren. Claro. ¿Y cómo van a hacer con el agua estos muchachos? No sé, dicen que van a hacer un acueducto también. Claro, eso es otro tema, ¿no? También un acueducto y tienen pensada la construcción de una extensión del gasoducto La Puna. Porque claro, si no, no pueden empezarlo, ¿no? Claro, y también en el proyecto que hablábamos recién de la Lindero, menciona así la empresa de que la energía vendrá del salar de Pocito, donde un ducto de la mina empalmará con el gasoducto de La Puna. Ah, bueno, ¿ves? Esa construcción, no sé si habrá arrancado. Pero en ningún momento mencionan el tema... No dan costos, ¿no? No, y mucho menos mencionan el tema del agua. Sí, no, el agua va a necesitar bastante. Bueno, Carlos, sobre esta seguramente hablaremos la próxima vez, sí, sobre Taca Taca, porque ya ahí le pasé todos los datos. Está detallado, ¿no?, de lo que hay en cobre, en este, no sé qué es el molibdeno. Molibdeno es un mineral característico de los grandes yacimientos. Estos yacimientos, hay dos tipos de estos grandes yacimientos que son los que abarca la mega minería. Son los diseminados de oro, de grano fino y ley baja, así como Veladero, Pascualama. Y después están los pórfidos de cobre con oro, ¿no? Como Tacataca, por ejemplo. Por ejemplo. ¿No? Y por, este sería una especie de, el que hablábamos, ¿cómo es que se llamaba? El Lindero. Lindero. O Río Grande, sería un, y el mismo, como se llama, Diablillo, son... diseminados de oro, de ese tipo, de grano fino, de baja ley, ya no en caliza, sino en vulcanita, ¿no? Ahora, el molibdeno es un yacimiento, los yacimientos molibdeno se dan en los pórfidos, así que igual que, tiene la misma característica que el cobre. Es muy común que los depósitos de diseminados de cobre estén junto con molibdeno. El molibdeno levanta el precio del cobre, porque el molibdeno generalmente... Suponete que vos tenés una ley de cobre de 0,5% de cobre, así como tiene bajo la lumbrera. Sí. Y generalmente bajo la lumbrera no tiene molibdeno, pero Tacataca tiene, y si tiene 0,5, por ejemplo, ahí te anda con 0,85, ponele. Pero el molibdeno tiene un precio que es 5 veces el valor del cobre. Así que levanta bien la ley de cobre. Por ejemplo, tenés 0,5 de cobre. Pero si vos tenés un 0,075 de molibdeno, la ley la podés estar llevando casi al 2%. Lo que lo hace ya prácticamente rentable, con buenas ganancias, ¿no? Claro, y acá, ya esto lo dejamos para otro día, cuando habla del oro, de lo que hay indicado, habla de 2.060.000 onzas, ¿no? Muchísimo más que el Lindero. Claro, entonces, hablemos de, si hoy le hablábamos de 1.600 millones de dólares, en valor in situ el oro, no digo que eso lo van a ganar, ¿no? Porque a eso hay que descontar después los costos de explotación. Sí, bueno, sí, la inversión que requiere la explotación. Es todo, y además baja siempre con el doble libro contable, ¿no? Claro. La declaración jura que entregan. Claro, no encontramos nada, dicen. No encontramos nada, pero van a andar arriba de los 3.500 millones. Qué bien, ¿no? Qué bien. Así, ahí uno entiende por ahí cómo hay tantos defensores acérrimos del capital extranjero, ¿no? Y mirá, yo, por ejemplo, tengo gente muy conocida que trabaja en estas empresas, que antes han trabajado conmigo, en otras multinacionales o en estatales, ¿no? Y los veo absolutamente amantes de la nueva camiseta, ¿no? Claro. Cuando saben que la ley es, si la cosa va mal, le pegan el patadón en la cola y salute, ¿no? Andate a otra empresa. Claro, sí. Pero es decir, tenemos gente que cuando quieras acordar y hacen carrera, llegan a gerentes, directores, y después salen hablando en las cámaras de minería como si fueran adalides de la defensa del panorama argentino, defendiendo a las multinacionales que nos están estafando. Claro, se tiene que cambiar la ley, esto ya es un saqueo, netamente claro. Eso, sí, no hay mucha vuelta que darle. No hay vuelta que darle, hay que cambiar las leyes como primera medida, y lógicamente, si fuera posible, que los próximos políticos, harto difíciles, sean no corruptos. Eso es lo más complicado, ¿no? Sí, porque podemos cambiar las leyes, pero si nos tocan otros corruptos... Vos sabés que estábamos con una lucha ideológica. ¿Qué hacemos? ¿Cinchamos para ver si cambiamos la cosa? Que el Estado Nacional pueda volver a explotar yacimientos como antes. Claro. Como fue en la época de fabricaciones militares, que hubo una época buena, que realmente colaboraban con el país, pero no explotaban oro, ahí nadie explotaba oro. Claro, eran otras cosas. La única empresa que explotaba oro, me acuerdo que hasta los 80 y tanto, fue para la empresa IMAD, la que es socia ahora de Strata Gold en Bajo la Lumbrera, sí. Explotaba oro, pero se sacaban 600 kilos por año y era el único oro que salía en el país. Claro. Y prácticamente quedaba todo en el país. Las empresas estatales nacionales se dedicaban a explotar hierro, azufre, cobre, todo lo que hiciera falta para el desarrollo industrial. Claro, sí, ¿no? Eso. Claro, y no cambio, para. Todas estas vienen a buscar oro. Es decir, necesitaríamos ese viejo espíritu de que las empresas vengan a colaborar con un plan minero que haga falta para el desarrollo industrial y nada más. Seguro, ¿no? Pero eso es difícil ante este modelo, que es claramente. Ante este modelo necesite. Entonces, esa idea. Si prevaleciera esa idea de devolverle al Estado Nacional la potestad de poder explotar, teníamos que pegarle un viraje a la provincia como dueño originaria de los yacimientos. Claro. Eso te iba a hacer marquitar bastante con la gente acá en Salta, en Jujuy, en todas las provincias mineras. Pero la única duda que nos quedó planteada a quienes estábamos postulando esta idea era: ¿será posible algún día tener un presidente sano, aunque los gobernadores sean corruptos? ¿O si el presidente es corrupto, podrá haber un gobernador sano que haga la pata? Claro. Y vos sé que llegamos a la conclusión de que no. No, y aparte porque estamos hablando de muchísimos, de miles de millones de dólares, ¿no? Claro. Y la muchacha ve un billete. Claro, se ve unos verdes y... Y no. Donde se hace ninja de perro esto. Bueno, Carlos, seguramente la semana que viene vamos a tratar otras de estas minas para ir viendo, ¿no? Cuánto van a sacar, cuánto van a ganar los muchachos. Pero no, nos íbamos viendo el panorama económico, cómo se va a ir planteando para la provincia. Ya vamos a hacer el cálculo de esta para dejarlo. 1.600 millones en 10 años es un número, ¿no? Sí, mira, por más que... Aparte, yo recuerdo que Peter Moon estaba muy contento cuando logró que los costos de explotación, totales, explotación, comercialización, industria, fundición, todo, no pasara de $420. Por eso es que a vos te da pérdida, claro, con el valor ese 200 y pico. La onza. Entonces, imagínate, si vos lo vendés a 1.600 y vale 400... Te que ganás 1.200. Te quedan 1.200 de ganancia. Claro, es una barbaridad. Ganaste las tres cuartas partes de lo que del costo. Es un negocio redondo. Bueno, Carlos, te agradezco muchísimo y seguramente la semana que viene hablaremos. Esperemos que hablemos también de un nuevo triunfo de Central, ¿no? Central, sí. No, a ese tiro federal lo tengo entre ojo y ojo. Espero el domingo a la noche. Carlos, un abrazo grande y nuevamente gracias. Un abrazo grande, Pedrito, para vos y para vos, Jenny. Bueno, gracias. Hasta luego. Chao. Habitus. Mensajes de texto 155-210-708.